Hoy por hoy. Cadena Ser. Son las 10 y 38 minutos de la mañana, las 9 y 38 en Canarias. Seguimos en esta edición especial de Hoy por Hoy, que emitimos desde la sede de Inteco en León. Enseguida estamos hablando de esta ciudad, de sus encantos y de su cultura. Pero antes, Juanma Ortega, ¿tiene algo con el azúcar? Sí. ¿Otra vez? Es que de pronto a la gente en León le da por cantar cosas muy raras. Por ejemplo... Están enganchados al azúcar y no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser el azúcar porque se originan arrugas. Escucha. Estamos de nuevo con Lola Carretero, que tuvo la oportunidad de hablar con Marie-Hélène Legge, experta científica de Chanel, sobre una de las causas principales de las arrugas, el azúcar. ¿Cómo desligar las arrugas del azúcar? Exactamente, consiste en desprender el azúcar de las fibras de colágeno. En nuestra piel se encuentra una enzima, la FN3K, que tiene precisamente esta función. Claro, la naturaleza es sabia. Sí, pero con el paso del tiempo nuestro cuerpo fabrica esta enzima en menor cantidad. Retiro lo que acabo de decir. La naturaleza es cruel. Afortunadamente, la investigación de Chanel ha encontrado la forma de reactivar la producción de la enzima FN3K. ¿Cómo lo han conseguido? Creando a partir de un árbol de Indonesia un activo revolucionario que constituye la base de la nueva línea antiarrugas Ultra Cogestión Line Repair. ¿Por qué es ese activo tan revolucionario? Porque estimula la producción de la enzima y desprende el azúcar de las fibras de colágeno. Algo totalmente inédito. Gracias. Y si queréis saber más, podéis visitar la página web ultracogestion.com. Volveremos con más preguntas y respuestas. Hoy por hoy. Carlas Francino. Cadena Ser. León moderno.